directo desde Cuba. Con toda la información. Recibió Raúl Castro al primer ministro de la provincia de Quebec. El presidente cubano Raúl Castro recibió al primer ministro de la provincia canadiense de Quebec, Philip Coaguiler, quien realiza una visita oficial a la isla, reportaron hoy medios nacionales. Ambos mandatarios dialogaron sobre el estado favorable de las relaciones entre Cuba y Quebec y acordaron fortalecer los vínculos económico-comerciales. Los acompañantes del diplomático quebequense fueron el embajador de Canadá en Cuba, señor Patrick Parisot, y la directora de gabinete asociada y consejera principal, señora Johanne Wyton. En tanto, por la parte cubana asistieron el vicepresidente del Consejo de Ministros, Ricardo Cabrizas, y los ministros y viceministros de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez y Rogelio Sierra. Anteriormente, el señor Coaguiler sostuvo conversaciones con Ricardo Cabrizas y Bruno Rodríguez, así como también participó en un foro empresarial Canadá-Cuba, donde rubricó junto al titular cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, varios acuerdos en materia de turismo e investigación científica. Primer ministro japonés visitará Cuba la semana próxima. El primer ministro Shinzo Abe visitará Cuba la próxima semana, anunció hoy el secretario del gobierno de Japón, Yoshihide Suga. En una conferencia de prensa, el funcionario destacó que con esta visita, Abe se convertirá en el primer líder japonés que viaja a la nación caribeña, según Kyodo News. Yoshihide Suga apuntó que Japón está muy interesado en estrechar vínculos comerciales con la isla y expandir la presencia de las compañías japonesas en Cuba. Presidente boliviano agradece cooperación de médicos cubanos. El presidente Evo Morales agradeció la labor de la Brigada Médica Cubana en Bolivia y reconoció los resultados de ferias de salud realizadas en comunidades apartadas con el apoyo de los galenos de la nación caribeña. Durante una sesión de honor por el aniversario 206 del Grito Libertario en el central departamento de Cochabamba, el mandatario destacó la importancia de brindar atención médica gratuita al pueblo y anunció la realización de más iniciativas de ese tipo. El jefe de Estado se refirió a la celebración en agosto de una feria en la localidad de Lauca Eñe, provincia de Chapare, donde más de 14.000 personas recibieron atenciones de especialistas cubanos y bolivianos. Durante solo 3 días, miles de ciudadanos pudieron acudir a un médico sin costo alguno. Obama podría vetar proyecto de ley sobre cárcel en base de Guantánamo. La Casa Blanca amenazó con vetar un proyecto de ley pendiente de análisis en la Cámara de Representantes que prohibiría el traslado de prisioneros de la cárcel estadounidense en la base de Guantánamo en el sureste de Cuba. La nota oficial reiteró el argumento tradicional de la administración de que el cierre de esa penitenciaría mejoraría la seguridad nacional del país y aclaró que la transferencia de los reos tendría lugar solo después de que estos pasaran por un proceso integral de revisión caso por caso. Esta legislación, al igual que otros intentos similares, representa un esfuerzo para mantener abierta la prisión y contrarrestar el progreso sustancial del Ejecutivo en la reducción de la población penal que allí queda con las medidas de seguridad establecidas, agrega la declaración. Si al presidente Barack Obama le llega a su despacho la propuesta de ley destinada a bloquear la salida de detenidos hasta el 1 de enero de 2017, sus principales asesores le recomendarían utilizar su derecho al veto para rechazarla, concluye el texto. Universidad de La Habana honra a historiador de la ciudad. La Universidad de La Habana confirió el título de doctor honoris causa en humanidades a Eusebio Leal, destacado intelectual cubano e historiador de la capital. Durante la ceremonia solemne, el rector de ese centro de estudios superiores, Gustavo Cobreiro, señaló que el doctor Leal es merecedor de tal distinción propuesta por la Facultad de Filosofía e Historia por haber dedicado su vida a inculcar valores patrios. Al dar lectura al decreto rectoral para la entrega del título honorífico, Cobreiro realzó la labor del laureado investigador en la restauración del Centro Histórico de La Habana Vieja, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1982 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. También lo consideró impulsor del pensamiento del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro, pues su labor promueve la esencia social y humanista de ese proceso. Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.